Russian over another beat. Anime. Todos mis negros la NBA haciendo K. Todos mis negros la NBA, la puta squad. Todos mis negros la NBA están en el trap. Espira, Polo, Gopi, Mafia. Chupamela, todos mis negros la NBA haciendo K. Todos mis negros la NBA, la puta squad. Todos mis negros la NBA están en el trap. Espira, Polo, Gopi, niggas. Chupamela. Estilo niño rico, niño de papá, es mucho dinero, todo para gastar. Estilo niño rico, estamos en el trap, Anubis en la puta, Borja sideral. Estilo niño rico, I don't give a fuck. Estoy solo en la cima, como Royal Cash. Están hablando mierda, quieren hatear. A mí me mola que nos odien, más publicidad. Muestra más respeto, cállate la boca. Vendrás a comernos la polla cuando seamos moda. Quieren alcanzarnos, tienen que copiar. Siempre vamos por delante, ahora toca rabiar. Todos mis negros la NBA haciendo K. Todos mis negros la NBA, la puta squad. Todos mis negros la NBA están en el trap. Respira, Polo, Gopi, Mafia. Chúpamela. Todos mis negros la NBA haciendo K. Todos mis negros la NBA, la puta squad. Todos mis negros la NBA están en el trap. Respira, Polo, Gopi, Mafia. Chúpamela.